Encantadísimo. Buenas noches. Dejadme que recuerde algo muy importante y que merece la pena ser recordado en este momento. Aragón Musical, es decir, los organizadores de todo esto, es decir, Sergio, David, están especialmente emocionados con la entrega de este premio especial, como decía Virginia. Este premio se otorga por celebrar estos 15 años de gala. Y Aragón Musical tiene claro que ellos vienen de las radios libres. Y en el fondo estos premios y Aragón Musical existen gracias a que un día se pusieron delante de un micrófono, se metieron en este lío de abrazar a gente como vosotros. Otros también, como yo y como tantos, nos nació dentro la radio y la radio apasionada. Aquí traigo magníficos momentos de Radio Las Fuentes, de RCL en casetas. Venimos esta noche a decirles a todos gracias y adelante. Adelante para seguir siendo onda de formación, cuna de tantos que ahora estamos gozando de este medio de comunicación, que es el mejor, sin ninguna duda, y sobre todo, onda de mensajes firmes, alternativos, valientes, hoy más necesarios que nunca. Así que, por eso y por tanto, el premio especial de la música aragonesa de esta edición es para la trayectoria de las radios libres aragonesas. Recoge la Federación Aragonesa de Radios Libres. Adelante, chicos. Bueno, aquí el compañero ha dado por sentado que todo el mundo sabe lo que es una radio libre. Y es muy difícil explicarlo y a la vez muy fácil. Entonces me traigo una pequeña chuleta que dice así. Se reconocen y protegen los derechos a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción. Y a comunicar o recibir libremente información por cualquier medio de difusión. Los que formamos parte de las radios libres no somos más que ciudadanos que hemos decidido comunicar nuestras inquietudes directamente y sin intermediarios. No dependemos de intereses económicos, no nos dependemos de la publicidad. No somos profesionales, aunque como muy bien has dicho, muchísimos han encontrado en las radios libres su vocación. Nadie cobra por su trabajo, ni cuando está comunicando, ni cuando está arreglando el baño del local. Lo único que nos motiva es dar difusión a todas las inquietudes ciudadanas, tanto sociales como musicales o culturales, que nos rodean y que sentimos como nuestras. Por eso, agradecemos mucho el premio, pero casi estaba de más, porque la música y la cultura de la cosa en general siempre ha sido algo nuestro. Aquí estamos, compañeros de Radio Mai, de Radio La Granja, de Radio Pirineo y de Radio Topo. Nos faltan unos compañeros de Teruel, de Radio Chicharra y de Radio Chabolo, de Torrero. Muchas han quedado por el camino. Radio Las Fuentes, Radio Antena, que fue la primera, Radio Grillo, muchas han quedado por el camino. Como decimos, solo somos ciudadanos. Somos dueños de nuestros aciertos y de nuestros errores. Sobre todo nuestros errores, porque cuando nos equivocamos sinceramente, no hay ningún interés detrás, nos podemos equivocar y no tenemos la verdad, solo decimos que tenemos la otra cara vista desde la calle de las mentiras. Si esto es así de sencillo, habría que preguntarle a aquellos que, como decía Valle Inclán, tienen a su cargo el gobierno del pueblo, ¿por qué llevamos 30 años sin poder acceder a licencias de emisión? Porque actualmente en el panorama público radioeléctrico solo tienen cabida las emisoras comerciales y las emisoras institucionales. Nosotros vamos a seguir trabajando por lo que es nuestro, como hemos dicho. Y solo os voy a dar una pequeña desilusión, porque es que mañana estos focos, las noticias caducarán y los problemas de la música, de la cultura y de las radios seguirán siendo los mismos. Hay dos formas de salir adelante. Una es entrelazar esa comunión entre cultura, movimientos sociales y medios de comunicación independientes, radios, lo que sea.

Una vez más, regresa el programa más natural para traerte tu dosis de 120 minutos cargados de música, ciencia, conspiranoia, noticias locas y muchísimo más a través de las ondas de Radio Topo 101.8 de tu FM o también en internet radiotopo.noblezabaturra.org, donde nos puedes escuchar en streaming. Todo esto aderezado y conducido por la voz del único locutor que podría sufrir una sobredosis de energía y se tomara un suplemento vitamínico. El Guindilla, un placer como siempre estar delante de este micrófono y traerte todo a través de las ondas libres de Radio Topo. En el programa de hoy esperamos colaboradores, los esperamos. Están viniendo el autobús y esperemos que lleguen. Hablaremos sobre la hora del planeta que se celebra hoy 29 de marzo de 2014. Una horita en la que nos hacen pensar en cómo está el planeta y en que ahorremos energía. Después veremos qué nos trae esta hora del planeta. Hay que ahorrar energía, quién la tiene que ahorrar, qué avances hemos hecho para ahorrar. También veremos noticias de Zaragoza, noticias locas y mucho más. Pero eso será, como siempre, después de unos cuantos temazos. ¿Y qué tal si empezamos ya a movernos con el que os traigo hoy para abrir el programita? Desde Valencia, la música de nuestros colegas Los Ushuaia, que dentro de poco vienen a tocar en Zaragoza. ¿Quieres saber cuándo? Pues no te despegues, que después te digo la agenda. Lo que suena se llama Más Allá. Yo soy el Guindilla y así nos despertamos en el Cantamañanas de Radio Topo. ¡Muy buenos días! De Valencia, la música de estos grandes, Ushuaia, sonando en Radio Topo, ¿dónde si no? Hola, soy Keisio, amigos y amigas de Radio Topo. Yo soy Dani Ro, aquí Enigmático. Hola, soy Lady Punk. Esto es Mil Motivos. Libertad y rap social. This is Shingo 2, representing Tokyo, California. Aquí Maestro Sohai, tío, en Radio Topo. Y estamos en el Cantamañanas. Estáis escuchando el programa más natural de las mañanas. Me encanta este puto programa. que estás escuchando Canta Mañanas en Radio Topo. Now you're listening to Radio Topo. Esto es el Canta Mañanas, co. Pa de amor. Blast, blast. Y ya que hemos hablado de todos los conciertos que hay, ¿qué os parece si escuchamos a uno de los grupos que toca esta noche, que me han mandado el CD hace bien poquito, que son Los Saqueo, y después escucharemos otro tema y hablaremos de las marchas por la dignidad que pasaron el fin de semana pasado? ¿Las recordáis, verdad? Hombre. Sí, yo estuve en las marchas, no estoy detenido, ni me llevo ningún pelotazo, pero yo estuve y hablaremos de ellas, a ver qué coletazos han dejado, porque ya sabéis que aunque quedan detenidos, tal. Sí. Veremos a ver qué sucede, pero bueno, para animarnos un poquillo antes de ponernos ya un poco serios, escuchamos la música de Los Saqueo, que los tengo por aquí debajo, mira cómo vienen ya. A ver si quieren. Madre mía, vienen pasándose ya, vienen pasándose. No lo tienen muy claro si quieren venir o no, ¿habéis visto? Mira. ¿Es el CD que te han traído? Sí, sí, sí. Es el CD que me han enviado esta semana, que ha llegado a mi correo. Se llama La Muda, es el nuevo CD de Saqueo. Y este tema es el que le da nombre al disco, La Muda. A ver si quieres sonar y después seguimos aquí con más en Radio Topo. Senta el toregón. Pretendo ser la mano de Dios que ejecuta su mandato. Controlar mi cuerpo con tu Biblia es tan sádico como invocar al alma de quien solo. d'un bon chino à penser que la grosse elle dit à envie avec le panneau sentiment. Il décide de su ma chatte, quoi pour tout ton utérus. Viens protester avec nous pour qu'ils sachent que t'es pas contente. Ou demain ils en feront autant avec les fausses couches. Avec cette loi ils vont signer leur dépôt de bilan. Cada cosa que decís se trata de mí. Todo lo que decidís se trata de mí. Tengo que salir de aquí se trata de mí. Siempre se trata de mí. Voy a decidir si traer un hijo aquí puede hacerte implicarte a ti. Aquí no dudes porque nadie elige por mí. ¿Quién eres tú para obligarme a actuar así? Como un objeto nos hacen sentir demasiado emocional para lo que ellos creen. Joder, la posición de nuestra voluntad no aceptar. ¿Tú cómo cambiarías esta situación de verdad? ¿Quién te dio la potestad divina para hacer de la prebida un dogma en el que deba de creer por ley? Tu hijo también podría ser gay y eso a los ojos de Dios está muy mal, mi rey. A tus ojos sería un enfermo. Siento tu manera de verlo y piénsalo. Si legislar con amor en vez de con religión está más lejos del infierno. ¿Y qué, qué? Cada cosa que decís se trata de mí. Todo lo que decidís se trata de mí. Tengo que salir de aquí se trata de mí. Siempre se trata de mí. De mi interior, del valor de decidir o de aprender que cualquiera se puede equivocar. No vas a elegir por mí que luz dar o la sombra que provocar, ni velar por mi pasajero, por mi prisionero. Y no, no eres tú quien va a perdonar, no eres tú quien va a asumir la culpa. Si por dentro vivo o muero, dile a tu aita y a tu ama que son la educación sin culpa para defender la propiedad del coño y del útero. Hasta ahí este pepinazo de los Dremen, mi coño, que han sacado hace bien poquito sonando en las ondas de Radio Topo. ¿Dónde si no? ¿Qué os ha parecido, chicos? Muy buena. Hemos estado viendo aquí el videoclip en el estudio y todos los que os hayáis quedado con curiosidad lo acabo de compartir en nuestras redes sociales. Recuerdo, en Twitter, @guindyman, @radiotopo, esperemos que lo retuitee. Y si no, en el Facebook de El Cantamañanas también lo podéis ver, que lo acabo de soltar ahí bien fresquito. Dicho todo esto, 11:31, ya sí, chicos, tiempo de que nos pongamos un poquito serios, pero poquito, ¿vale? Que os conozco, y os ponéis un mal roller. No. Como aquel día, ¿eh? Sí, bueno, un poquito el rollo este de poneros este tema de los Dremen, es que, como habéis visto, era el rollo mi coño, un poco en reivindicación sobre la nueva ley del aborto, y como ya sabéis, un montón de leyes que cada día nos apretan más. Por eso, el sábado pasado, concluyeron las marchas para la dignidad o por la dignidad que se concentraron en Madrid después de que montones de gente marcharan hacia la capital desde diferentes puntos de España. Supongo que lo visteis por la tele, un montón de autobuses, un montón de gente yendo a pie. Según la delegación del gobierno, como siempre, pues éramos cuatro gatos. Éramos cuatro gatos. En el Facebook compartí una foto el otro día porque según la prensa extranjera fuimos 3 millones, según algunos diarios de aquí, 2 millones, y estaba la foto en comparación de la visita del Papa, cuando la estamos viendo aquí en el estudio, de cuando había la gente de la visita del Papa, que decían que estaba 1,5 millones y había huecos, y en esta concentración, que no había ningún hueco, dicen que había muchas, dicen que solo había 50.000 personas. Bueno, absurdo que digan que solo hay 50.000, pero bueno, muchísima gente que se concentró en la capital de España, yo entre ellos, para pedir que vuelvan los derechos que teníamos, por lo menos, y si puede ser que se mejoren. Frente a esto, un montón de represión Concretamente, leía en internet el comunicado del equipo jurídico de las marchas de la dignidad del 22M, que denuncian la represión policial sufrida durante todo el camino, cuando la Guardia Civil desviaba a caminantes por caminos paralelos de tierra y piedras para dificultar su marcha, cuando la policía impedía que las asambleas transcurriesen con normalidad o realizaba registros injustificados en autobuses y turismos en la entrada de la capital. Yo recuerdo que estando allí en la manifestación, la gente de los megáfonos, y que tenía informaciones y por ahí, decía que habían parado unos 100 autobuses que entraban a Madrid con gente que venía a protestar. No sé el número exacto, ni he visto las fotos. Pero vamos, ¿qué os parece que la gente se vaya a manifestar y la propia policía no te deje ni llegar al sitio? Pues mal, hombre, tío, claro, ¿qué esperas? ¿Qué esperas? Que me parezca, claro. Pues así está el temario, así está el temario. Pero vamos, desde Zaragoza salió un montón de gente también, quiero recordaros. Con estas manifestaciones, ya sabéis que al final hubo un montón de disturbios. ¿Habéis visto vídeos, sí, sí, chicos, en la tele? Sí, sí. El casco cogido así con la mano. Eso es buenísimo. Hay tanto vídeos de cómo la policía se excede en el uso de la fuerza, como los manifestantes, que también se rebotan. Un poquito de medicina ya, a lo mejor de la propia medicina, quieres decir. Exactamente. Un poquito de lo suyo, también para que sepa lo que es. Claro. Y que también la gente se cansa mañana, que somos muchos ya cansados y que al final, claro, no es lo mismo. Al final es lo normal. Es no, lo y que además me decían que habían detenido a gente que hasta ahora nunca había tenido antecedentes, que no habían estado metidos en el ajo. Hay uno de Zaragoza, ¿no? O de Aragón, sí. No sé dónde es. Según leía en los titulares de estos días, de los 24 detenidos que hubo, ya solo quedaba uno y están pidiendo que se libere. Veremos cómo acaba en las próximas horas o días. Pero cierto es que hubo actos por los dos lados, vamos a decir. Pero que muchos apuntan a que comenzaron la policía, como se ha visto en algunas imágenes. Bueno, eso ya. Cuando la gente llegó a Colón, donde había pues gente mayor que no eran todos encapuchados, tal. La policía empezó a cargar y los llevaron, dicen, hasta un poco de encerrona, porque los volvieron a hacer ir a retroceder hasta Atocha y en Atocha también lo estaban esperando. Entonces ahí hubo bastante jaleo, pelotazos de goma, un chico que ha perdido visión, un chico que ha perdido un testículo en estos enfrentamientos con la policía. Como decimos, totalmente justificados, por lo menos desde nuestra visión, particular visión. Pero vamos, que parece que se van a volver a quedar en eso. En un montón de manifestación, al final tangana, pero que no hemos apañado nada otra vez. ¿No? Eso parece. Eso no, parece, ¿no? Es decir, se ha cambiado algo. Ha salido alguno diciendo por la tele, no, pues ahora después de esto vamos a cambiar esto otro. No vamos a hacer esto, no vamos a echar para atrás aquí. No. No. No. ¿Alguien más ha salido para decir algo? No. Lo único que han hecho es poner los vídeos de lo que ha pasado allí en la manifestación y vale. Ahí es a lo que me preguntaba yo. ¿Sabéis que hay muchas cosas a las que se le espera una solución política? Una solución política. Muchas cosas, no solo lo de la dignidad. Lo del cine, tal, que dicen, hay que tener una solución política. No nos están dando soluciones para nada, ¿sabes? Esto de pedirle a los políticos o de hacer marchas para que nos escuchen, ¿al final nos va a valer para algo? No vale de nada. Yo cada vez que voy a una manifa me lo pregunto, y más allí en Madrid, porque con tanta gente, como se ha visto, yo cuando pasábamos por al lado del Congreso, ¿vale? Porque iba con alguien de Madrid y me decía, mira, ya está el Congreso, y te ves que eres 3 millones de personas o 2 o 1, que es que me da igual. Y decía, ¿por qué no vamos ahora todos y quitamos las vallas de una vez? ¿Sabes? Porque el Congreso sigue estando vallado, recuerdo. El Congreso de los Diputados, sí, sí, que supone que nos representan a todos, sigue estando vallado para que los españoles no nos podamos acercar. Algo que... de quien elegimos nosotros, quién lo habita, quién está dentro, no te puedes acercar. Yo preguntaba, ¿por qué no vamos? Pues no vas y acaba esto en un disturbio y tal, pero que al final seguimos igual. Pues sí. Veremos. Hasta que no pase una desgracia gorda. O hasta que la próxima vez. Esta vez hemos ido 2 millones, vamos a decir, vamos a poner en el mejor de los casos 3, como dice la prensa extranjera. Llegará un día en el que a lo mejor somos 6 millones allí, ¿eh? O 10. En Madrid, que a lo mejor no cabemos ya en todo Madrid. Pero es que es eso, es que 10 millones de personas en Madrid que están hasta las afueras, hasta desde... Al final puede pasar, al final, ¿sabes? Cada vez nos vamos juntando más. Cada vez te juntas más. Es complicado juntar 10 millones de personas en una ciudad. Yo que sí. Yo creo. Pero yo creo, vamos, que también se puede que hacer, esto seguirá creciendo. Que también se puede hacer una manifestación conjunta entre todas las ciudades sin tener que por qué viajar hasta Madrid. Uh-huh. Y aglomerar allá 10 millones de personas, que al final... Sí, puede ser que ocurra algo que haga que cambien las cosas. Pero también puede ocurrir un desastre a nivel de estampida, avalancha, un montón de gente que no puede salir de las calles. Es que son 10 millones de personas, ¿eh? Hombre, te he dicho 10 millones, a lo mejor me he pasado. No, no, no, bueno, tú me has dicho 10 millones. Ahora te veo que te has centrado los 10 millones y has venido acá. Pero quiero decir que también puede ser todo el mundo en la ciudad, o sea, en su propia ciudad, hacer en la calle y ponerse en la mitad de la Plaza España o en la que sea. Y, joder, aquí en Zaragoza se ponen 500.000 personas o 600.000 en la calle, que es la mayoría de la gente, y fíjate. Sí. Y todo eso, todas las ciudades de Zaragoza, de España, pues... Vale, o sea, que también se podría repartir, ¿no? Pero el rollo es que cada vez parece que nos manifestamos más, o por lo menos nos juntamos más gente. Esperemos que algún día consigamos avanzar al paso siguiente. ¿Nos juntamos? Bien, nos hemos juntado. Ahora a ver si conseguimos algo de verdad. Del que dices, esa noche se cambia la movida. Porque además, recordemos que estas marchas del 22M... Por la noche salió un montón la tangana, tal cual, y al día siguiente yo esperaba verlo en muchas noticias, pero coincidió con la muerte del expresidente Adolfo Suárez, y muchos medios quitaron las noticias del 22M de la cartelera, de lo que es la escaleta, y dijeron, venga, todo Adolfo Suárez, todo, y por la noche especiales, tal. Así que desde aquí, nuestro bu para los medios, que como siempre... Quizás deberían prestarle más atención a unas cosas. Hay tiempo para todo. Exacto, tiene que haber tiempo para todo, y quizás ese no era el día, pero bueno... Dicho todo esto, sobre el 22M, donde no queremos profundizar más, porque muchos programas de Radio Topo han profundizado lo suyo, y si queréis saber más, bajaros los podcasts desde nuestra página web, radiotopo.noblezabaturra.org, dejamos lo que sucedió en Madrid y nos venimos hasta lo que pasa en Zaragoza. ¿Qué os parece, chicos? ¿Sí? Venga, vamos. Venga, vamos a dejarnos hasta Zaragoza City. Hoy os traigo tres noticias así diferentes. La primera... Dice que Zaragoza acoge la celebración de unas jornadas de práctica educativa en la educación infantil. Pues mira, eso que es, a ver, sí, esto para todos los que tengáis chiquillos os puede venir muy bien. Dicen, es la primera vez que se unen profesionales en el ámbito de la educación infantil para compartir experiencias reales y vivencias con los asistentes en nuestra comunidad autónoma. Nos centraremos en el tema de la comunicación emocional con las familias, es decir, en mejorar las relaciones a través del uso de las emociones, canalizándolas y aprendiendo a vivir con ellas, según explicaba la directora de este proyecto. ¿Qué pasa? Intentan hacer un poco de coaching de los padres a los niños, ¿vale? Para... promover la educación emocional, que dicen que también es muy importante. Creo que es un taller que puede estar bastante guay. Todos los que tengáis chiquillos, yo creo que es bastante recomendable. Otro de los objetivos de esta cita será profundizar en la mejora de la comunicación en el entorno familiar. El fomento de los valores, la utilización de la música como recurso educativo con el uso del cuerpo y la implementación de metodologías novedosas como el coaching infantil o el signos baby. Esto no sé si lo habíais oído alguna vez, esto del signos baby o lenguaje de signos en menores de 0 a 3 años. Pues resulta... Como a los monetes. Sí, el rollo es... que hay los niños de 0 a 3 años, pues hablando no te puedes comunicar, pero resulta que hay signos que sí que los cogen. Entonces, con un signo te puede decir si tiene hambre, si se quiere ir a dormir, si se está meando. Esto es muy fuerte, ¿eh? Sí, claro. Y imagínate... Los típicos, te coges así la colilla, oye, que te estás haciendo pis. Si la coges, pues ya está, me estás haciendo pis. Vale, pero ¿y si tú le tienes que preguntar si tienes pipi o caca, qué haces? ¿Te coges la chorra? Pipio caca, lo sientas igual y ya está. Hala. Lo sueltas igual, dice. Pues, hombre, lo sí. Lo sientes en el bate. Ah, vale, hombre, sí. Pero bueno, además con esos añicos que conlleva pañales, ¿no? Bueno, sí. Pero por ejemplo, sí. El del hambre o si me duele algo, ¿no? Eso sí. Pues señalarse o mil cosas. Claro. Puede tener su sentido, sí. Pues ahí está el rollo. Yo soy experto en eso, ya. ¿Sí? Sí. ¿Eres experto ya? Pues hombre, te deberías preparar para lo que te viene. Claro. O sea que ya, si veo algún libro de signos baby, a lo mejor te lo paso o algo, ¿sabes? Vas a casa estar a Mario ahí haciéndole... todos signos, ¿no? Y el otro estará mirándolo como diciendo, ¿qué cojones estás diciendo, papá? Claro, yo recomiendo a todos y todas los que no supierais de la existencia de esto de los signos baby, que lo investiguéis, porque quizás puede venir muy bien para comunicaros con vuestros niños o niñas. Además, que sepáis, dice Mónica González, gerente de Zagalines, que será la encargada de coordinar el taller sobre coaching educativo en la infancia, que lo sepáis. ¿Y eso dónde va a ser? Pues esto va a ser así, va a ser en el auditorio del Acuario de Zaragoza este fin de semana, ¿vale? Y van a ser las jornadas de la práctica educativa en la educación infantil, organizadas por el Centro Zaragozano Océano Atlántico. Que reunirá diversos profesionales, entre profesores, psicopedagogos y maestros especializados en diversas disciplinas. Así que ya lo sabéis, este fin de semana, educación emocional para niños en el Acuario de Zaragoza. Eso por un lado. Más noticias noticiosas de Gotham City. Mm. Cuidado con esta. ¿Quién no ha almorzado? Cuidado con esta porque tiene tensión, ¿eh? Tiene que ver con unos enemigos, podríamos decir, con unos personajes que pueblan. Enemigos alados. Sí, esos enemigos alados que pueblan los cielos de la ciudad. Estoy buscando una música. Bombardeando carrocería. Una música adecuada. Estoy buscando ver si tengo alguna, ¿sabes? Los ángeles del infierno. Pero ahora mismo no tengo ninguna para ponerle. Pobrecitas tordas, que va a sumar. Con tordo gordo. No. Mira, mira, le voy a poner esta canción para ilustrar esta noticia, a ver qué os parece. Porque en primavera, que está a puntito de comenzar la primavera, ya estamos en primavera desde el 21. Hoy se cambia la hora, ya sabéis. Ay, no. Oh, pues hoy a las 2 serán las 3. Oh, qué bien. No, ahora es la noche, que te quitan una hora, porque ya estamos en primavera. Ya, claro. Pero bueno, esa es la excusa para decirle: mamá, es que me he confundido de la hora, y llegas a la hora que te da la gana. Hombre, pero lo malo es que esta vez es la que te quitan una hora de fiesta. Ya. Porque sales, ¿no? Si eres de los que tienes que volver a casa a las 3, cuando sean las 2 ya son las 3. Ya, pero tú a tu madre le mientes, le dices: sí, mamá, que me he equivocado. No me acordaba. Y llegas a las 4 y con la confusión. Me han mandado un WhatsApp estos días que dice: si te quieres volver a sentir como un chaval y decir que te pegas una hora dándole ferrete en lo que viene siendo haciendo el amor, ¿sí?, aprovecha esta noche que a las 2 eran las 3. Ah, hemos empezado a las 2, ¿no? Exacto. Eso me han mandado estos días. Pero bueno, ¿qué más cosas vienen con la primavera? La época de cría de las palomas torcaces. Los torcachos, llamados torcachos, que pueblan también nuestra ciudad. En este caso, en menor número que las palomas normales, ¿vale? ¿Qué dices? Las palomas normales ya cagan bastante. Pero es que las palomas torcaces se pegan unas super cagadas que parece que está cagado un pterodáctilo. De verdad. Pues resulta que estos días puede que os encontréis en vuestros vehículos, esperemos que no sobre vuestras cabezas, hostia, unos cagallones de paloma torcaz, de los que te dejan, lo que hablamos, en el coche. Es que de una cagada te irán toda la luna. Y en la moto no te cuento nada. ¿A ti te ha pasado estos días, ucraniano? ¿Aparcas en algún sitio proclive a que te caguen palomos torcaces? No, de momento no. ¿No? En el barrio sí que hay torcaces. Sí. Sí que han llegado, sí. ¿Han llegado? ¿Te acuerdas que te he dicho? Mira los torcaces, que están buenos en paella. ¿No te acuerdas que te lo he dicho? No sé, no me acuerdo ahora. ¿Qué ucraniano eres? Son más pequeñitos y son más grises. ¿Sí? Sí. Bueno, pues ya lo veis, que vuelven los palomos torcaces. ¿Qué pasa? ¿Qué dicen? Que aunque son en menor número, no, pues que también fastidian bastante. Y una cosa que me sorprendía de este artículo es que dicen que las aves que están en las ciudades como que se han vuelto como mucho más tranquilas, ¿vale? Y esto se puede demostrar cuando vas a coger una paloma y casi la puedes coger, que se asusta un poco ya de la gente, ¿vale? Claro. Y dicen que los pájaros, pues en un ambiente rural del campo, como que son más agresivos. Yo me preguntaba, aquí las palomas ya te echan un cagallón en el coche que te revientan. En el campo, tener cuidado porque a lo mejor te la tiran a la cara directamente. Apuntan, ¿no? Apuntan y recordamos que las palomas son capaces de reconocer caras. ¿Sí o no? Son capaces de reconocer caras. Esto ha sido estudiado y lo dijimos ya en el Cantamañanas. Pues tiene una cara y tonta. Y coches también serán capaces de reconocer, seguro. Yo os digo, pues unos azules y blancos, que hay muchos, astras. A mí en la moto, pues podéis atacarles. Yo no soy capaz de reconocer muchos coches, ¿no? No hace más que yo. Eso es porque eres menos inteligente que una paloma. Por eso. Pero ¿tú quién eres? Además, en el coche, como que te cagan y dices: hostia, lo tengo que ir a lavar. A mí en la moto, de verdad, hay veces que digo: es que qué maravilla. En mi antiguo barrio son palomas que me conocen, tío. Porque me han llegado a cagar en el puño de acelerar, tío. Que yo decía: pero vamos a ver, esto es mala hostia, ¿sabes? Que te caguen en el depósito, en el espejo. Pero en el puño, tío. O sea, justo donde voy a echar la mano, ¿sabes? Justo. Qué rico. Lo hacen adrede. Ya para que estaba era calentito. Sí. Así que ya sabéis, ciudadanos y ciudadanas de Gotham City o de todas las ciudades que no escuchéis, si veis que se multiplican los cagallones de paloma en vuestra ciudad, ya sabéis que son por las palomas torcaces que están en periodo de cría. Así que tened cuidadito y la gente de los lavaderos pues se frota las manos porque es su época alta de negocio. De hecho, las crían ellos. Sí. Les ponen comederos por distintos barrios. Pues cuidado, cuidado que a lo mejor sí. Es un negociaco. Y ya que tenemos la música del pájaro loco y estamos hablando de palomos, ¿qué os parece si hablamos de este palomo? Porque no sabemos si es cojo también, pero bueno, un poco asqueroso sí que es. Bastante. Debe cagar también un montón. Hablamos de nuestro amigo el bacterio. ¿Por qué? porque Juan Alberto Belloc ha sido nominado al premio a mejor alcalde. Mejor alcalde del mundo, nominado. Juan Alberto Belloc, nominado. ¿La pregunta? ¿Y por qué? Al premio Walt Disney Mayor. ¿Qué por qué? Pues no tengo ni la menor por idea. Por las palomas. Por su talante. Mira, según dice el artículo, este galardón, que se falla con carácter bienal, reconoce al alcalde que ha realizado contribuciones más sobresalientes para su comunidad y ha desarrollado una visión de la calidad de vida y del trabajo que es relevante para las ciudades a lo largo de todo el mundo. Los últimos ganadores de este premio fueron los alcaldes de Bilbao, el recientemente fallecido Iñaki Azcuna, de Ciudad de México también, el alcalde de Perth, Oklahoma City, Ciudad del Cabo, Zúrich, Melbourne, Ámsterdam, Atenas, Mishawa y Tirana. Todos estos alcaldes han sido ya galardonados con este premio, el Walt Disney Mayor. Yo sigo sin enterarme por qué se lo han dado. Bueno, porque dice que ha contribuido mucho a la ciudad. Dicen que ha contribuido mucho al bienestar de Gotham City y tal. Nuestro amigo el Bacterio. Recordemos, nuestro amigo el Bacterio, Juan Alberto Belloc, ¿sí? Que también fue el alcalde que dijo que los alcaldes cobran demasiado poco, que deberían cobrar más, y eso que es el mejor pagado de España. Ya ves. Es el mejor pagado, pero me gustaría cobrar más. Vale, en tiempos de crisis y todo el rollo. Bueno, recordamos que hay rumores. Mucha gente dice que consume sustancias ilícitas por vía nasal y una cosa blanca. Ahora ya me empieza a encajar todo. No, o sea que, no lo hemos visto más. O sea que yo lo he visto. Se pusieron así de jolgorio y entre unas cosas y otras, oye, pues venga, pues eres un alcalde de puta madre, macho. Me vamos a dar el premio. Eres mi mejor alcalde. Sí, vosotros sois los mejores premiadores. Sí, sí, pues a lo mejor surgió un poco así, ¿no? Una juerga de alcaldes y el premio a lo mejor también. Oye, ¿hacemos un premio al mejor alcalde? ¡Al más fiestero! Total. ¡Ey! ¡Nos lo ha traído todo! Al que mejor traje lleva, al que más coches oficiales tiene, al que más robe. ¡Qué barbaridad! Pues a lo mejor. También, desde aquí, recordamos que, bueno, al principio he puesto un cacho de un discurso que muchos habréis oído, y si no lo podéis oír en el podcast mil veces al principio, de hace unos cuantos lunes, que a la Federación Aragonesa de Radios Libres le dieron el premio a una trayectoria en los premios aragoneses de la música. Les ponemos los gritos y aplausos de aquí porque nos tocó ese premio y yo fui a recogerlo también con presencia de otros compañeros. Podéis ver la gala completa, lo he colgado en el Facebook de El Canta Mañana, lo tenéis por ahí y en muchos otros sitios lo tenéis. ¿Qué pasa? Yo tengo un premio a la trayectoria porque somos cuna de muchos profesionales que han salido de Radios Libres y porque seguimos manteniendo la información y el derecho a la comunicación que tenéis todos los ciudadanos. ¿Qué pasa? Desde hace muchos años, concretamente desde hace 30, no tenemos licencias de emisión, solo hay licencias para las emisoras comerciales en el panorama radioeléctrico español, como dijo muy bien Virus en el discurso, y también recordamos que el comisionado europeo para las radios libres designó a Juan Alberto Belloc para que fuera nuestro defensor. Y desde Zaragoza ni tenemos licencia de emisión. Y desde hace más de 14 meses estamos esperando una respuesta del Ayuntamiento de Zaragoza a una petición que hicimos por escrito. Esperemos que la presión mediática que hicimos en los premios de la música dé su fruto. Exacto, dé su fruto. Y este señor, Juan Alberto Belloc, demuestre que es el mejor alcalde del mundo. Dios. Concediéndonos un poquito de lo que pedimos a las radios libres, que para algo se supone que son tan suyas. Sí, ya, que parece que no te has enterado cómo funciona esto. Que tenéis que hacer una fiesta con él, invitarle. Sí, tío. Cago en la puta. Claro, si es que esto funciona así. Madre tenéis mía. Tenéis que llamarlo de fiesta y convencerlo ahí. Cuando esté ahí a tope, venga, claro. Venga, venga. Invita va, a todo, os invita a todo él. No le puedo enviar un par de palomas torcaces, ¿sabes? Al despacho. Pero salvajes. A ver si se entera, ¿sabes? Las que pican los ojos. Algo, wow. Yo qué sé. Bueno, pues hasta aquí las noticias que os traía para el día de hoy. Dicho todo esto, 11:51 ya, qué tarde, chicos. Vamos a seguir moviéndonos con un poquito de ritmo, en este caso con la música de Los Turbios y este Días de Fiesta, que además me habéis traído un cartel, vosotros ahora, chicos, que tocan el próximo 5 de abril en el Pub Ecos con los Corrigans, que también tocan esta noche. ¿Sí? Y creo que dentro de poco volverán a tocar Los Turbios también. En algo relacionado con Radio Topo, pero no lo sé. Ahí lo dejas. Ahí lo dejo. Escuchamos este Días de Fiesta y después Movidas Científicas y también Rincón Conspiranoico y La Hora del Planeta que se celebra hoy. No te despegues de Radio Topo. Hola, soy Lady Funk y estás escuchando el Cantamañanas en Radio Topo. Zaragoza, grandísimos, Chicha Rica y este Nuestra Gente. Con su música rozamos las 12 del mediodía, 11:58 para ti que me escuchas en directo a través de la 101.8. Si me escuchas en podcast, que te lo has podido descargar desde radiotopo.noblezabaturra.org, la hora que sea, para comenzar a escuchar las movidas científicas del programa de hoy. Como siempre vienen con este ritmillo. Hoy vamos a hablar, chicos, de animales. De animales inteligentes. ¿De belloco otra vez? He dicho inteligentes. Ah, es verdad. He dicho inteligentes. Decidme, ¿qué animales pensáis que son los más inteligentes? De esto que dices, que no lo parece, pero este animal seguro que sabe un montón. Si yo digo animal inteligente, ¿cuál os viene a la cabeza? El orangután. Sí. Por los ejemplo. Monetes. ¿Los delfines? Los delfines. Sí. ¿Cuál más? Hombre, los perros, gatos, también. Gatos, vacas. ¿Vacas? ¿Las vacas? Las jinetas. Las jinetas son muy listas. Muy bien, muy bien. Las jinetas son muy, muy avispadas, ¿sabes? Los loros. A los loros. Claro. Y si os digo, ¿una cabra es muy lista o no? Sí. Sí. También, ¿no? Sí. Claro. ¿Por qué? Porque es un mamífero, para empezar. Los mamíferos yo creo que ya son... Solo por el hecho de ser mamíferos ya... Ya eso te da una categoría de listo, ¿quieres decir? Yo creo que sí. Bueno. Yo creo que sí. Bien, bueno, es un pensamiento, muy bien. Pues... Esta semana leía en el ABC las cabras mucho más listas de lo que se creía. Porque muchos tenéis en la imagen de que las cabras se comen calcetines y todo. Pero resulta que no. Resulta que las cabras aprenden a resolver tareas complejas a gran velocidad y pueden recordar cómo hacerlas al menos 10 meses después. Mucho más que algunos humanos. Sí. Lo cual podría explicar su extraordinaria habilidad para lograr adaptarse a los ambientes más duros o a subirse en una escalerica cuando le tocas una canción, como los que ponían, sí, ¿os acordáis? Titánicos. Exacto. Así lo creen investigadores de la Universidad de Londres, Queen Mary, que tras realizar una serie de experimentos que describen la revista científica Frontiers in Zoology. Perdón. Frontiers in Zoology. Pero solo lo creen, ¿no? Solo lo creen. ¿Qué pasa? Han hecho un experimento. Cuidado. Los científicos... un montón mirando a lo que están mirando. Los científicos entrenaron a un grupo de cabras para recuperar comida de una caja utilizando una secuencia de pasos relacionada. Primero, los animales tenían que empujar una palanca con la boca y después levantarla para conseguir una recompensa. Es decir, darle a esta palanca, le vuelve a dar para arriba y te da comida. Tu cachico de comida. Como muchas veces hacen con los ratones, ¿no? Que les ponen, ¿sabéis? Que les ponen, sí, un botón. Sí. Y dicen, si le da este botón, sale la comida. Si le da este, le da un garrampazo. Y, ¿sabes? Del rollo, ¿no? Sí. Pero sin garrampazo. Pues ahí estaban las cabras, con la boca ahí. Y... Sí, las cabras son raras, en verdad. Los ojos así tienen una mirada extraña. Esa mirada, ¿no? Penetrante. El ojo así raro. Chivo, el ojo al revés lo tienen así en horizontal, la, uh-huh, la pupila. Exacto, y dan como cosica, ¿no? Dan como cosica. Pues te están, pues que sepas que te están mirando y parece que están calculando, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Dicen que aparte de conseguir comida dándole una palanca, que podéis decir, pues hombre, tampoco me parece que sea demasiado inteligente, lo que pasa es que se buscan la vida, como todos los restos animales. Pueden ir al supermercado también y pagar con la tarjeta de crédito. No, porque no la pueden coger bien con la pezuña. O sea, para meter el pin, ¿sabes? Dan a todas las pagar teclas. Paga, pero no puede darle. Hay no puede meter el pin. Hay un datáfono especial para cabras. Eso no le firma todavía, el de que tienen que firmar el ticket. Además, para seguir, ¿no? Dicen, ¿qué más hacen? Dicen que las cabras pueden recordar en solo 2 minutos. La habilidad de las cabras para recordar esta tarea fue probada un mes después y de nuevo 10 meses después. Aprendieron el truco en 12 intentos y les llevó menos de 2 minutos recordarlo. Dicen que la velocidad a la que las cabras completaron la tarea en 10 meses, comparada con cuánto tiempo les llevó a aprender, indica una excelente memoria a largo plazo. O sea, que no le hagáis una putada a una cabra, que se acuerda de ti muy rápido y además durante mucho tiempo. Por lo menos un año seguro. Exacto, 10 meses por lo menos. Es un año enfadada ahí en casa. Así que los científicos dicen, nuestros resultados retan la creencia común de que las cabras no son animales inteligentes. En realidad, tienen la habilidad de aprender tareas complejas y recordarlas durante mucho tiempo. Además, los científicos de la Queen Mary ya habrían propuesto anteriormente que las cabras tienen una excelente memoria. No olvidan la voz de sus crías incluso un año después de haber sido destetadas y separadas, según un estudio anterior. Si es así, decir a alguien que hace el cabra no es tan malo como parece. Bueno, un poco loco seguirá estando, ¿no? Sí, un poco loco, sí. Y si te comes un calcetín, pues yo también te diré que estás como una cabra. Pero, lo que hablamos, las cabras más listas de lo que parece. Cuidado con las cabras. ¿Qué os parece? Ya te digo, tened mucho cuidadito, no se la juguéis a las cabras, que os puede salir el tiro por la culata, que son muy listas. El planeta de las cabras. La nueva película. Invasión de las cabras. El nuevo thriller de miedo, ¿no? Es el mundo de las cabras. Bueno, pues hasta ahí la movida científica. Después tendremos un poco más de ciencia, pero lo dejo hasta ahí y nos vamos directamente al bloque de curiosidades. Así empalmado, ¿qué os parece? Fenomenal. Así a lo loco, ¿sí? Tú eres el a jefe, lo cabra. Tío, tú mandas. Yo soy el jefe, así me gusta, que lo tengas claro. Hoy nos vamos a las curiosidades y en este caso nos vamos a ir al Twitter, porque yo sigo a @securioso, que me mola bastante, lo voy siguiendo, ¿vale? Y esta mañana, para coger las curiosidades, que me ha venido esta mañana en el internet, me he pegado toda la semana sin, pues he dicho, voy a ver qué ha puesto, sé curioso. Así que, vemos lo que tenía puesto en su timeline. Y empezaba con esta. En Finlandia, se prohibieron los cómics del pato Donald porque no tenía pantalones. Ni genitales. ¿Qué? Hombre, a lo mejor lo llevaba escondido dentro de tanta pluma, porque sobrinos tenía, o sea, suponemos que su especie tiene, aunque Pito. Fueran dibujos, tenían colica, ¿no? Sí. Claro. Hombre, y había chicos y chicas. No, o sea, no sabes, ¿no? Cómo se reproducen los dibujos animados. ¿O sí? Por tinta, seguro. Por tinta, seguro. Si es anime de este, igual sí que sabemos cómo se reproducen, hombre, ¿no? Sí, sí, sí, si es manga de ese. Bueno, pero el rollo. Ya veis los finlandeses, qué recataditos que son. Yo creo que es por el frío que hace allí. Dice, ¿cómo va a ser un pato sin pantalones, hijo mío? ¿Se va a bailar? ¿Se le va a bailar el culo? Y luego para dormir se ponía pijama, ¿eh? Sí, es raro, como Spinetti. Es verdad, se ponía pijama, iba a dormir en pelotas y para dormir pijama. No, pero el pato Donald no iba en pelotas, solo enseñaba lo de abajo, llevaba chaqueta, y gorra. Es verdad, llevaba una... Chaqueta, gorra y guantes. Uy, ¿has visto? Para que no se le enfríen las manos, pero el culo me da igual. Era así, los patos son así. Era un poco cabra. Los patos son así. Y a ver, además tenemos más de hoy con, después con los patos. Para poder meterse en el agua sin mojarse. ¡Claro! ¡Claro! Era para eso, coño. Menos mal, menos mal. Que... Muy bien, el ucraniano piensa, tío. Claro. Venga. Estoy muy orgulloso ahora, ¿eh? Otra, que después volveremos con los patos. Pero esta, a ver qué te parece, Ucra. Dice, un hombre promedio pasa 3.500 horas de su vida afeitándose. Los mil motivos no. Los mil motivos no, que cada día estamos más barbudos, ¿eh? Es verdad que tú has venido... Yo me he dejado barba y ahora estoy en el rollo perilla. O sea, me pegué un par de semanas con barba y ahora estoy de perilla porque mi peluquera, desde aquí si me estás oyendo un abrazo, Rosa, me dijo que me tenía que hacer la cara como más redonda, porque tengo la cara cuadrada, me dijo. Y dice, déjate solo perilla porque te va a hacer la cara más redonda y eso siempre mucho mejor. ¿Qué os parece? ¿Os han dicho alguna vez esto? Audiencia de Radio Topo, si por favor alguien sabe de caras cuadradas o redondas, eres libre de llamar y comentarlo, 976-291-398, o en el Facebook, en el Cantamañanas, o en el Twitter, @guintiman, también nos lo puedes comentar. ¿Eres más de cara cuadrada o de cara redonda? O de cara redonda, exacto. Muy buena pregunta. A mí es que siempre me han dicho que soy un poco feo. En general, da igual que sea redonda, ni tenga ni la cara redonda, dicho, cuadrada, ¿no? Feo, y ya está, me quedo con eso. Que no, que es muy guapo. A tope. Pues eso, ya sabéis, cara cuadrada o cara redonda. La historia es que los que os afeitéis, pues eso, 3.500 horas de nuestra vida afeitándonos de promedio. También te pegas muchos años en el baño y muchas otras, que tenéis por ahí las estadísticas, pero eso. Más curiosidades, según SeCurioso, @SeCurioso en Twitter. 240 gramos de chocolate pueden matar a un perro de 40 kilos. A mí me decían que los podía dejar ciegos o no sé qué. Y a mí también, y a muchos otros animales, por el subidón de azúcar, a los hámsters también y a muchos otros. A los gatos, no, a mí también, no sé. A mí y a los perros. En cualquier caso, tenemos claro que el chocolate es malo para los animales, o por lo menos es la creencia popular, diría sí, yo, ¿no? Sí, es la creencia popular. No tenemos ahora mismo un estudio científico y no lo puedo buscar, no tengo tiempo, pero creemos que el chocolate es malo para los animales. Si por favor alguien sabe que no es así, es la razón, pues que científica? Nos pregunto que, eso. Exacto, o si es malo de verdad, que nos lo digan. Pero... Según dicen por aquí, 40 gramos de chocolate matas a un perro, por si acaso... 240. Por si acaso, recomendamos desde el Cantamañanas no darle chocolate a ningún animal. ¿240 gramos cuánto es así? Una tableta de esas gordas. Las tabletas me parece que son de 80. La tableta normal de... Me parece que son de 80, creo. Un cuarto kilo, casi... Será de billón de pago. Claro. Pues ya se llama hasta a mí. Sí. Sí, a mí no. Oh, no, un subidón de azúcar. Me da un shock y me quedo ahí. Hombre, sí, sí. Pues entre tú y un perro de 40 kilos tampoco hay mucha diferencia. El mismo pelo casi, ¿sabes? O sea que. Fíjate. El casi. La misma cara, los mismos dientes. Y ladras igual. Y hace pipí igual. Bueno, también el brazolico es bueno. Lo dejamos, va. Tiramos para adelante. Decía esta curiosidad: quitándole la piel al pollo, la grasa se reduce la mitad. Sí, claro. ¿Sí? Hay mucha grasa en el pollo, en la piel. Pero, ¿y no os gusta la piel de pollo? Crujientica. Ahí me encanta, no. Tío. ¿Se la quitáis vosotros? Yo la paso de mi plato a plato de Mariano. Tú se la dejas a Mariano, ¿no? Crujientica está ahí muy buena. A mí me encanta, tío. Yo me haría un bocata de piel de pollo. O sea, ¿que no? Madre mía. Claro, estaría genial. De piel de pollos y gelatina de jamón yorko. No, eso no. La gelatina del jamón york ya me da como cosica. Porque se ve como más industrial, pero la piel de pollo, tío. A mí eso no me da nada. Es grasa también, ¿eh? Pero bueno, bueno. Me parece. ¿Tú has alguna vez hecho un pollo asado? O sea, sí. ¿Tú lo has cortado? Hombre, y... mil veces. ¿Y le has quitado? No, le quito la piel nunca, tío. A mí me encanta. Así que ya sabéis, si estáis haciendo dieta y decís, pues solo como pollo, que no como muchas cosas más. No comas la piel. No te comas la piel, come solo pechuguicas, ya lo sabes. Y ahora, una curiosidad que me tenía flipado. Me tenía flipado por lo siguiente. Dice, el graznido de un pato, el cuac cuac, no hace eco y nadie sabe por qué. ¿Qué? Que el graznido de un pato no hace eco. Yo decía, ¿cómo es posible que el granido de un pato no haga eco, tío. ¿Cómo es posible? ¿Sabes? Esto es lo que decían en Sé Curioso. Así que me ponía a investigarlo, ¿vale? Pues resulta... ¿A quién se le ha ocurrido decir? A ver si hace eco... ¿Qué? Sí, sí, pero la historia es por qué está este, está esto... ¿A quién le viene, sabes? ¿De dónde ha salido que los patos no hagan eco? Pero si el eco es, no sé, es un sonido que se repite, ¿no? Ahí en sí, el, cualquier el ambiente y tal. ¿Cómo puede ser que no haga eco? Por las ondas de las moléculas del sonido. Pues mucha gente. Cuando rebota la vibración en la pared, no produce esa tensión molecular. Porque no llevan pantalones. No lo sé. La cuestión es que mucha gente se ha puesto a comprobarlo. Y leía, para comprobar que los científicos, que el granido sí que hace eco, los científicos de la Universidad de Salford, Inglaterra, grabaron el sonido de una pata llamada Daisy. Mediante el uso de una cámara de reverberación, comprobaron que las vibraciones sónicas de estos granidos que emiten estas aves sí que hacen eco, aunque es poco perceptible. La idea errónea surgió porque los patos, dicen, no graznan cerca de superficies que reflejan el sonido, sino siempre en áreas abiertas. Qué chorrada más grande, de verdad. Yo me quedaba flipado y decía, esto no puede ser, ¿sabes? Entonces me lo preguntaba, ¿cómo puede ser? Alguien más lo tiene que haber investigado. Pues mucha gente, y en concreto los cazadores de mitos también lo investigaron. Ahora mismo os voy a compartir el enlace en el Facebook. Qué bueno. ¿Vale? ¿Sabes? Lo estoy escribiendo ahora mismo, digo, los patos son inmunes al eco. Los patos son inmunes al eco, lo voy a titular, ¿vale? Yo os comparto en el Facebook ahora mismo el vídeo de los cazadores de mitos donde prueban que los patos sí que hacen un eco. Lo que pasa es que es tan mínimo que es imperceptible. Pero qué raro, ¿no? Muy lo que hablamos, el primero que dijo que este sonido no hace eco, es el primero. Anda, ¿y este pato por qué no hace eco? Exacto. Claro, si llevaría el pato a una cueva y diría, y el pato diría ¡guac! Y no haría eco. Y diría, hostia, pues es curioso, yo que pensaba que iba a hacer eco y no lo hace. Pero... Y empezaría así la historia, yo me lo imagino. ¿Mm? Al gacho con el pato sin brazos yendo a la cueva. Se mete dentro y lo hace ahí. Pero... Sí, ¿no? Así empezó todo. Así empezó todo. El planeta de los patos ahora. Hostia, imagínate un híbrido entre pato y cabra. Súper listo, ¿no? Súper listo, y pero que no hace eco. Súper sospechoso. El fin del mundo. El fin del mundo, Yo me cago. Yo me quedaba alucinado, así que ya lo sabéis, los patos, según los cazadores de mitos y mucha más gente, sí que hace eco. Sí que hace eco, pero es muy imperceptible. Son una especie rara. Desde aquí... Lo tuiteo a nuestro amigo Sé Curioso, que como os he dicho es de donde saca hoy todas estas curiosidades, y le tuiteo este vídeo en el que dicen los cazadores de mitos que los patos sí que hacen eco. Así que está un poquito caro. Estás un poco sordo. Está pillado por los pelos, exacto, un poquito sordo. Así que ya lo sabéis, los patos sí que hacen eco como... Pues cualquier hijo de vecino. Ya podéis dormir tranquilos. Exacto, venga, que cierro con un par más. Dice esta curiosidad, generalmente la gente lee el 25% más lento a partir de una pantalla de ordenador en comparación con un libro. Puede ser, ¿leéis más lento en una pantalla de ordenador que en un libro? Leo igual de lento. Yo hay libros que me cuesta muchísimo leer, y en la pantalla de ordenador hay cacharros que también me cuesta mucho. Pero eso es lo que dice desde Sé Curioso. Os recomiendo que lo sigáis en Twitter. Otra curiosidad más. Un día como hoy, 29 de marzo, pero en 1979, en Japón nació el Pac-Man. Pac-Man. El Pac-Man, de la compañía Namco, también conocido como el Come Cocos, ¿os acordáis? Sí. Del Come Cocos y toda su familia, que vivían el Come Cocos, la mujer y los muñecos, todos en la misma casa ahí. Claro que sí, todo el día comiéndose unos a otros, tal, no sé qué. ¡Ay, que te como el vestido! Pues eso, el Pac-Man, qué grandísimo juego con el que muchos hemos crecido. El Pac-Man, el tenis de mesa... Y alguno más cutre. Hay un animal que de donde cogieron el nombre de Pac-Man. Salió el otro día en... ¿Ah, sí? Sí. Es un pez o no sé qué. ¿No lo dijo el Frank de la jungla? ¿Ah, sí? No me acuerdo. Ah, pues a lo mejor. Sí. A lo mejor. O igual se lo inventó. Algo dijeron. Puede ser perfectamente. Bueno, pues dicho todo esto, acabamos ya con el bloque 12 y 14 minutos del mediodía. Y vamos a seguir moviéndonos. Y en este caso... Vamos a irnos con un temazo que he descubierto gracias a un gran colega del programa. En este caso, nuestro amigo Álvaro El Capo, llamado en Facebook, responsable de un programa nuevo en Radio Carcoma llamado El Desgarramantas, que le surgió la idea, escuchándonos a nosotros, dijo, me voy a meter en las radios libres, y a mí, para mí es un placer haber inspirado a alguien, y se curra unos, busca unos temazos como este que os pongo ahora mismo, Paro de Estelar y este Cat Groove, para que os mováis desde casa, hagáis lo que hagáis, acompañaros siempre con la mejor música en el Cantamañanas, y también nuestro colega el Desgarramantas, que le sigue metiendo caña. Después iremos a ver la hora del planeta que se celebra hoy y nos fijaremos en muchas perrerías medioambientales que han surgido, pero ahora todo el mundo a bailar con este Cat Groove de Paro de Estelar. Venga, todos arriba. Yo, yo, aquí Maestro Sohae, tío, en Radio Topo. Estoy en el Cantamañanas, tío. Me encanta este puto programa, tíos y tías. Paz y amor. ¡Blast! La vida es una puta mierda. Puta mierda. La vida es una puta mierda. Mierda. La vida es una puta mierda. Mierda. La vida es una puta mierda. Radiografía me el alma, todos sus huesos rotos demuestran la placa, esto no me la arregla ni el trauma, kilos de escayola para recomponer mi espíritu, que a la vida no pongo ímpetu, ¿qué sabes tú? Alergia tengo según qué cosas, ojos llorosos, velas en fosas y cortisonas no las cortan, eso no importa, alergia ni perezosa ni corta, en mi cuerpo se adapta a esta forma doctor. Un viaje astral a un planeta lejano y pise la tierra a lo lejos con todos sus encantos, cara preciosa pero también vi la cruz del globo y me pensé en bajar y todo porque jodo, yo vi a una canguro hostiando a un niño, merece que la violen, la pedreen, la empalen en la plaza mayor, si un pavo zurra a una mujer merece mínimo garrote, vil, guillotina o de cuajo, una castración, no hay perdón, lloro hacia adentro así nadie sabe mis penas, las lágrimas las sudo ya si disimulo miserias, sobacos no dan abasto, ríos de lloros, río de todo y estoy tan tristón. Alegra esta canción, me bebo mi ron y turrón y vuelvo a casa porque ya es tarde y me estoy poniendo moreno del sol. Alérgico no a la penicilina, pero ese médico tiene cara de besugo y me da mala espina. Tengo alergia a cementerios, hospitales, el ambiente que digamos no es muy agradable. Se me consume la vida como un cigarro fumado por un empedernido fumador de tabaco y con el viento de lado. Luego a cenizas, a eso se resume todo. El hombre es un Nobel, un Camel o un Malboro. Para la mierda el intestino es un gran laberinto con movimientos peristálticos y con un fin por todo sabido. A todo le llega su final, el de antes anal, y yo de culo voy a acabar. Y no hablo de cagar, jamás podré escapar de esta habitación del pánico sin ayuda, fin trágico. Mi única salida es salir por la rejilla del aire acondicionado y reptar hacia la luz del cuarto de al lado. Debo desconectar la bomba, que cables cojo, el rojo o el blanco. Me quedan segundos para ser detonado. Me da horas de vida al límite, algún que otro síncope. Entre vivo y muerto, limítrofe. Y ese litro que y yo con sed, un camarero pasivo merece por mi parte decirle a su jefe despídele. Alérgico al rap de pachanga, fusión de función con él a la fundición. Enfriado y con luna llena, soy el hombre moco para acabar con el maleficio. Balas de plata y pañuelos de oro. Alergia a no verla más. Si me veis mirando al cielo y agitando las manos, que estoy saludando a Pilar. Allá estarás mejor seguro, mejor que en este puto mundo de mierda sin futuro. Yo tengo el celo, me follaré la cinta adhesiva por el agujero con condón para que pegue. Luego pegar un póster en la pared con la cara de algún líder pepero y le tiraré darnos a los ojos para dejarlo ciego. A estos no es alergia, es harto. A los de la doble P de diarrea un manguerazo. Yo solo apoyo una guerra y es la de estilos como bazooka mi pico y como proyectil mi micro supersónico. Yo afónico, eso es porque tengo alergia. Mi cara agria es falta de mi eterna enemiga alegría, alegría. Soy tipejo de seria sonrisa. Si sobrevivo a la muerte y tengo alergia a la vida. Hey yo, R de rumba, maestros o high, son alérgicos a tu rap de mierda. ¿Algún problema? Yo soy el hip hop, tío. Chupad mi barra de fuá, poperos de mierda. Soy alérgico a políticos de mierda. A traidores en el rap, os coméis mi mierda. Tremendo, desde Zaragoza la música de Maestro Sohai, que a mí me encanta, tío. Y además, desde aquí, si nos escucha, le mandamos un súper abrazo, que lo volví a ver en los premios de la música. Ya estuvimos echando unas cañitas con él. Muy bien. Como siempre, como grandísimo, siempre te atiende a la primera, siempre se pone a hablar contigo, tío. Y me dijo que está currando en cosillas, que Chelas también está currando en cosillas, que Casey está por allí por Colombia, que sigue guay. Así que nos alegramos muchísimo y esperamos sus próximos trabajos dentro de poquito. Y desde aquí siempre, tío, los gritos y aplausos para Maestro Sohai, que es un puto grande. Pero bueno. Bueno, chicos, 12 y 22. Y me quería poner, hablaros hoy, de la hora del planeta. ¿Sabéis que se celebra hoy la hora del planeta? No. No tenéis ni idea, ¿no? No. Para los que no lo sepáis, los y las que no lo sepáis, la hora del planeta es una iniciativa de la WWF, no la de Hulk Hogan, sino esa que sale el oso panda, ¿vale? Esta asociación medioambiental que dijo de hacer un día para que durante una hora tuviéramos conciencia del gasto energético que producimos la humanidad y los países, pues durante una hora como que se apagaran, ¿vale? Que es esta historia de que durante una hora apagamos la luz, ¿vale? Y procuramos no gastar nada de energía, ¿vale? Por franjas horarias. Esto empieza en una punta del mundo y va pasando. Pues una hora es un país, otra hora es otro país, ¿vale? Como para hacer la ola, ¿vale? En todo el planeta, ¿de acuerdo? En España, esta hora del planeta se ha fijado de 8:30 a 9:30. Es una hora en la que pretenden los de WWF concienciar a la población de que hay que gastar menos energía, de que hay que ser más renovable y estas historias. ¿Qué os parece, chicos, la iniciativa de la hora del planeta? A mí me parece muy bien, ¿sí? Muy buena, como forma de concienciación y en un momento dado pues para que la gente se vea, se dé cuenta de que a lo mejor con una sola hora que apaguemos todos, la energía que se ahorra de gasto, ¿no? Uh-huh. Lo que pasa es que al final, claro, la solución no es apagar una hora a la luz, ¿no? Es más, a lo mejor buscar otros ahorros que se pueda hacer más diarios, que es donde realmente seguramente uh-huh. se notará que todos gastáramos menos, que sí que sería importante. Y luego presionar a los que hacen los grandes gastos, que esos son los que también, claro, si no se frena eso, ¿de qué sirve que yo apague el LED rojo de la televisión? Que se decía mucho durante la temporada, ¿no? Uh-huh. Los LED rojos estos que consumen un montón, sí, es verdad que consumen, pero consumen a lo mejor más en Navidad las lucecitas del Corte Inglés que ponen, o que ahora ya no sé si ponen, que ponían en su momento, todas las calles estas iluminadas, que es muy bonito, pero, hostia, eso es un gasto también, ¿eh? Sí. Y un día de esas, todas esas bombillas son a lo mejor todas las ciudades del mundo, todas las bombillicas rojas. Entonces... Con lo que decías de bombillicas rojas, por ejemplo, el stand-by de los aparatos electrónicos se calcula que es una de todas tus facturas al año. Lo que te gasta el stand-by de todos los cacharros. Entera, eso es mucho, ¿eh? No. Sí, sí. El LED, bueno, es lo que dice la estadística. Yo lo digo porque estoy bastante metido en esto de la hora del planeta. Si son LED, no puede ser. Si bueno, es bombilla de incandescencia... ¿Tú crees que un mes del gasto...? Yo te digo lo que dice la estadística, que lo leí hace poquito. Che, que sorprendente, pero por eso... Una de las, no, depende una de las soluciones que tengas. Yo que tengo tres. Quiero decir, no sé yo lo que bueno, gasta un LED de esos, bueno, no, gasta por, más que mi horno. Bueno, por ejemplo, que sepáis que también los cargadores de las cosas, por ejemplo, el cargador del móvil, si tú lo dejas enchufado, sigue gastando aunque no tengas el móvil enchufado. El móvil puesto. Hay muchas cosas pequeñitas que se pueden hacer para ahorrar energía a nivel normal, o sea, a nivel nuestro, de la calle, de tu casa, ¿vale? Como por ejemplo, pues... Bueno, eso no es ahorrar energía, es ahorrarte perras de poner la lavadora en horarios que te sale más barato, tal, pero es que no es ahorrar energía. Pero no, bueno, es no ahorrar energía. Claro, ponerte bombillas de bajo consumo, que ya dijimos que son malísimas, las mejores las de LED, que también te las tienes que gastar. Bueno. ¿Las de bajo consumo porque eran malísimas? Porque no, tienen mercurio como los fluorescentes. Y recordamos que el mercurio está prohibido para todo menos para las bombillas de bajo consumo. Pero 5 miligramos de mercurio, que es lo que lleva una bombilla... Resulta que pueden hacer impotable 5.000 litros de agua. Pues ala, venga, vamos a tirar todos bombillas de bajo consumo y veremos cómo acabamos, ¿sabes? Aunque ya estamos bastante contaminados, pero vamos. Lo mejor, la tecnología LED para gastar menos, pero la historia es intentar ahorrar energía. Para ello, hay mucha gente que se busca la vida muchísimo para ahorrar energía. Os voy a poner un par de ejemplos que vamos a ver ahora mismo aquí en el estudio, que yo creo que vais a flipar, chicos. El primero que os voy a poner es la luz en una botella. ¿Vale? La luz en una botella. Además, os lo voy a compartir también ahora mismo en las redes sociales. Lo voy a compartir ahora mismo en el Facebook a la voz de ya. Lo estoy compartiendo. Y además así lo podemos ver nosotros en el estudio, porque le digo que me abra una pestaña nueva y el superordenador potentísimo de Radio Topo me lo abre. En este vídeo de luz en una botella podéis ver como un gacho que vive en un slum de la India, ¿vale? Ha dicho... Se le ocurrió... Ah, no, este es el brasileño. Se le ocurrió, ¿vale?, que podía llevar luz a los interiores de los chabolos de Brasil. ¿Cómo? Con una técnica muy sencilla que os va a dejar alucinaos. Lo que hace es hacer un pequeño agujero en el techo y coloca una botella de plástico, de refresco, con agua y un poquito de lejía. ¿Qué pasa? Que ahora vais a ver lo que produce esa botella. Lo estamos viendo en el estudio. ¿Veis cómo luce? Sí, tío. ¿Veis la luz que está sacando? Pero porque hay luz en el exterior. Claro, la historia es que esa botella de agua con la lejía capta la luz por arriba y la luz solar se refleja en la botella, pero la hace a modo de bombilla. Vosotros diréis, es luz, pero solo por el día. Sí, pero es luz. En este caso, cuando no en nada, estas barriadas en las que son un montón de chabolos que no tienen ventanas, ninguna bombilla ni ninguna posibilidad de luz eléctrica, este tío solamente... Con una botella de agua y un poquito de lejía está llevando la luz a muchos chabolos de su zona. Y por supuesto, lo pueden usar en todo el resto del mundo, tío. Algo facilísimo. Sí. ¿Qué os ha parecido? Ah, yo cuando lo vi me quedé impactadísimo. Os recomiendo que veáis el vídeo en el Facebook de El Canta Mañanas. Lo acabo de compartir ahora mismo. La luz en una botella. Y además buena luz. O sea, sí, sí, sí. Que no es que... Claro, ¿qué pasa? ¿Que es solo por el día? Sí, es solo por el día. Pero bueno... Cuando no tienes nada, exacto, es lo que hablamos. Exacto. Cuando no tienes nada, pues... Cuando no tienes pan, pues buenas son tortas, ¿no? Te vienen genial las tortas, me las como dobladas. Así que eso. Y también os voy a compartir ahora mismo otro del que vamos a hablar, que es el diésel a partir de basura. ¿Sabes? ¿Esto lo habíais oído? No. ¿No? ¿A partir de plásticos? No. Pues... ¿Del condensador de flujo? A partir de plásticos y a partir de basura también se puede hacer. Os acabo de compartir un vídeo en el que una empresa de Hong Kong produce desechos de plástico en diésel. Oye, pues mira, ¿por qué no se impulsa más esto? Porque hay muchos, ¿eh? Si miráis en internet, hay infinidad de gente que lo hace en infinidad de países y mucha peña que está desarrollando motores que van con residuos. Pero sin embargo, estos motores no se aplican a nada. Este hombre lo ha hecho sobre todo para barcos. Este diésel para barcos, porque dice que el diésel normal tiene un montón de azufre y el que produce él pues tiene muchísimo menos, y en Hong Kong están de contaminación hasta las tetas, ¿vale? Entonces, una solución: combustibles a partir de plásticos. Esto es una buena solución. Total. ¿Por qué? Porque hay muchos plásticos en el mundo, pero muchos, muchísimos. En concreto, hay tantos que se están empezando a juntar todos los plásticos del mundo. Están empezando a hacer una especie de conspiración. La famosa isla. La famosa isla. Que es un continente ya. Exacto. Ya la conocía. No, no, sí la he nombrado aquí ya. Sí. ¿Ya la he nombrado aquí? No, y aparte que la nombraste aquí, pero que también... ¿Sí? Sí, lo he visto en internet y tal. Está la isla aquí ya. Hoy volvemos a hablar del séptimo continente. El séptimo continente, ¿eh? Basuraland. Plasticonia lo llamo yo. Plasticonia. Ahí va, cómo está el ucraniano. Plasticonia, porque recordamos, el séptimo continente, una isla de basura compuesta por todo lo que te puedas imaginar. Boyas, redes de pesca, cepillos de dientes, bombillas, tapas de botellas, objetos procedentes de alcantarillas. Pero destacan las pequeñísimas piezas de plástico. Millones y millones de ellas, algunas del tamaño de un grano de arroz, que están en el Pacífico, entre Estados Unidos y lo que sería Japón. Ahí está, hecha cacho de isla de plástico. ¿Qué pasa? Esa isla de plástico, ese séptimo continente, está ahí. Parece que ahora van investigadores, van a ir a tomar muestras para que sepamos exactamente lo que hay ahí. ¿Qué pasa? Este séptimo continente, que os recuerdo que es del tamaño de 3 veces España o más, cuidado con esto, y está ahí, en mitad. Yo se lo conté a alguno y no se lo creía. Sigue flotando, por eso os decía lo del combustible de plástico. Mirad si este tío no podrían decir, vale, ya podemos hacer algo con el plástico, vamos a cogerlo todo y vamos a hacerlo diésel, ¿sabes? ¿Vamos a quitarlo de ahí? Pues no, ahí sigue estando Plasticonia. Que sepáis que el séptimo continente, esta superisla, no es la única. No es la única. Dicen los investigadores que hay 4 más de dimensiones apocalípticas. Una de ellas se sitúa en el Atlántico Norte Occidental, entre la latitud de Cuba y el norte de Estados Unidos. Otra vez, casi en sí, o sea, está todo al lado de Estados Unidos. A más de 1000 kilómetros mar adentro, y ojo dónde está. Está en el Mar de los Sargazos. ¿Vale? ¿Por qué os resalto esto del Mar de los Sargazos? ¿Vale? Porque, leyendo más informaciones para preparar el programa de hoy, leía la primera traducción simultánea del silbido de un delfín. ¿Qué puedes decir? No tiene nada que ver esto ahora. Guindilla, ¿qué cojones me estás contando? Que sepáis que hay investigadores que han hecho una maquinita para traducir los sonidos de los delfines a palabras. ¿Vale? Un traductor de delfines. ¿No os habéis visto en Padre de Familia que dicen que los delfines solo hablan de caballa? ¿Lo habéis visto alguna vez? ¿No? No, es un sketch. Yo he visto de Homer. Bueno. Perdonad. Pues también los delfines asesinos de los Simpson, o en Padre de Familia, que dicen que tienen, que solo hablan de caballa, dicen, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que crean este traductor, ¿vale? Para hablar con delfines. Los investigadores han hablado con unos delfines del Caribe. De casualidad, mientras alejaban, uno le dijo a una investigadora que los perseguía. Cuidado lo que le dijo, ¿eh? Le dice: sargazos. ¿Que se iba para sargazos? Solo le dijo sargazos. Un delfín. Es lo primero que han traducido. O sea, que el delfín sabe que ese mar lo hemos llamado sargazos. Ahí es donde entra la conspiración, ya, tío. Ese delfín... Tío. O sea, es lo yo cuando lo veía, es decir... Pero entiéndeme, yo veo la noticia. Sí, y no, después veo la primera traducción que se ha hecho de un delfín, y ese delfín lo primero que ha dicho es sargazos. Un delfín del Caribe. Tenemos. Yo creo que se han equivocado. Y el delfín ha dicho cabronazos. Y va en serio, ¿eh? Yo creo que decía cabronazos. Y para que lo han emitido, he dicho, bueno, ha dicho sargazos porque no vamos a quedar de cabrones. Claro, no vamos a decir que los delfines son unos mal hablados. No, que nosotros somos unos cabrones. No, hombre. El titular decía que sargazos o algas son una de las palabras que ellos le han enseñado a los delfines. O sea, son unas de las que han aprendido a interpretar. O sea, que se ¿vale? las han enseñado previamente. Claro, como. Como que un silbido lo han asociado a que dice eso, sargazos o algas. Se lo han sacado ahí de la manga. Pero lo que a mí me hacía gracia era ver estos dos titulares juntos, ¿no? Tanto lo de la hora del planeta, viendo que en Sargazos, en el mar de los Sargazos, empieza a haber otra isla de plástico, y este delfín, lo primero que te dice es eso. ¿Es a dónde va el turismo? A lo mejor está avisando el delfín diciendo, cuidado, que aquí también se está juntando la de Dios. que estamos haciendo otro plasticonio. Será Snorky, el rey de los delfines. Está... Luego se juntarán las cuatro islas y formarán... Un megacontinente. Otro Australia. Sí, sí. Bueno, otro Australia casi es ya. Un megacontinente. Es más grande que Asia y Europa juntos. Uh-huh. Además, no te haría falta ir a comprarlo. Cogerías todo de ahí, ¿sabes? Cepillos de dientes, botellas. Tienes todo ya en plasticonia. ¡Ah! Sí, sí, va a ser lo mejor al final, ¿sabes? Caldo de cultivo ahí, vamos. Sí, tío, caldo de cultivo. Recordemos que muchas ballenas dicen que tienen posibilidades de coger cáncer al absorber el agua por sus filtros y llevarse tantos cachitos de plástico que están ahí en el agua dispersados, que proceden de plasticonia. Pues veremos qué pasa. Nosotros comiendo la comida que está envasada en las espumas estas de plásticas y todo eso, seguramente que también nos estemos comiendo parte de ese plástico ahí impregnado en las carnes y verduras y todo eso. Claro. Y veremos, como siempre, para cerrar este bloque de la Hora del Planeta, que os recuerdo, se celebra en España hoy, 29 de marzo de 2014, de 8:30 a 9:30, la WWF os pide que apaguéis las luces e intentéis no gastar energía durante esa hora. Ya sabéis, podéis seguir el ICP de casa. Podéis seguir escuchando la radio, pero en un loro con pilas. ¿Sabes? No la tengáis enchufada a la red o en el móvil, que ya lo tienes gastado. Claro, es energía también, ¿eh? Pero la historia es no consumir. La historia no es consumir. La que tienes acumulada ya, pues úsala. Pero vamos. Y como último apunte de la Hora del Planeta, seguimos recordando que Fukushima sigue estando ahí, al borde de que se caiga. Qué miedo tú. No sabemos si habrá un terremoto y la tirará. Recordamos, si se cae al agua, según los expertos, habría que evacuar el hemisferio norte. Y parece que nadie se preocupa de nada, que no pasa nada, que seguimos nosotros adelante, que el mundo siga con su marcha, nos sigue preocupando la economía, las guerras, Ucrania y la madre que parió a Panete, pero aquí de Fukushima ya no sale en ningún medio hasta que no se caiga, y será también una noticia de día. Se ha caído Fukushima al agua, os vais a tener que ir todos de vuestra casa, y seguimos con el Barça-Madrid, ¿sabes? Será un poco así. Pero bueno, que lo sepáis, sigue estando ahí la amenaza. Pero que si no queréis ir, no vayáis, quedaos ahí, que no pasa nada. Exacto. Que yo me voy, vosotros quedaos si queréis. El que tenga perras, que se mueva. El que no, pues oye, que se quede y ahí se queda, ¿sabes? Pero bueno. Dicho todo esto, 12:36, chicos. Después ya cambiaremos de tono, ¿vale? Y nos iremos a escuchar, bueno, nos iremos con las noticias locas. Pero... ya que nos hemos puesto un poco de bajón con la Hora del Planeta, porque hay tantas cosas que cambiar, tío. Tantas cosas, plasticonia, muchas cosas. Sí. ¿Sabes? Y que se puede. Sí, que se puede, y que además no nos costaría nada que de una vez los gobiernos dijeran: vamos a quitar ese plástico del mar, vamos a centrarnos en que de verdad se paren las catástrofes medioambientales. Desde Radio Topo pedimos un mundo nuevo, como hacía desde Oviedo, jodida escuela con el Chani. Y quiero un mundo nuevo. Después, las noticias locas y la frase de despedida. Sigue acompañándote de la mejor música sin publicidad en Radio Topo, 20 años ya siendo la voz de los sin voz. Quiero que la gente se dé cuenta que con su actitud nada van a cambiar. Quiero que al mismo tiempo los niños no paren de reír nunca más. Con un mundo nuevo donde no hay dolor. La guerra es un juego en busca del amor, que vence el miedo sin ningún temor, liberando la paz que hay en tu interior. Un mundo nuevo donde no hay dolor, donde las normas las dicta el corazón. Un mundo nuevo donde no hay dolor, donde las balas sean de cartón y nadie muere en el intento de hacer con su vida lo que le haga más feliz. Pues la vida es libre como el viento y nada ni nadie te prohíbe sonreír. Una vida nueva, con buenos actos, no malas maneras. Quiero la unión, no quiero las fronteras. El pueblo quiere escuchar palabras que sean sinceras. Una vida nueva, con buenos actos, no malas maneras. Quiero la unión, no quiero las fronteras. El pueblo quiere escuchar palabras que sean sinceras. Deseo que los sueños de la gente se hagan realidad. Creo que hasta el niño más pequeño también lo lograr, surcar el mar abierto de su imaginación, llegar a olvidar y volar por encima de toda preocupación. Que la desigualdad no tenga precio, que al diferente no lo traten con desprecio. Que nuestra humildad se está muriendo y lo pagamos con la sangre del hambriento. Quiero que el poder no lo tenga el dinero, quiero poder sembrar la paz al mundo entero. que las fronteras sean de terciopelo y quiero que en las guerras se disparen caramelos. Quiero que el poder no lo tenga el dinero y quiero que en las guerras se disparen caramelos. Y ellos no lo pueden hacer, no se dan cuenta del error, no lo quieren ver. Es tu vida la que ahogan con armas, con falsas esperanzas, la gente ya se alarma al ver. Esto tiene que cambiar, abrir las puertas, dejarme ver la claridad. Por cada día, por cada alma herida, le debemos la vida a esta tierra, no sufras más. La música de Jodida Escuela pidiendo un mundo nuevo. Ya llegamos a las 12 y 40 minutos. Desde la madriguera más cañera, te recuerdo que el 976-291-398 sigue estando abierto para ti y también las vías de contacto digitales. @guindyman y @radiotopo. Y desde aquí le tengo que dar las gracias a Opilock, @opilock, y también a nuestro amigo A La Romana, porque nos están retuiteando y mandándonos cositas. En este caso, Opilog nos ha mandado que hay, se está celebrando esta semana en Zaragoza, bueno, estos días en Zaragoza, el 14º Seminario de Solidaridad Política, desde el 24 de marzo, que lleva ya, hasta el 4 de abril. Concretamente, que podéis ver aún, os quedan aún por ver, la historia del reino del castigo elegante, el próximo martes 1 de abril. También el jueves 3 de abril, historia de la señorita Tránsito. Y el viernes 4 de abril, historias de los tres mirones. Todo esto es en la aula magna de la Facultad de Filosofía y Letras aquí en Zaragoza City. Del 24 de marzo al 4 de abril, o sea que os quedan aún unos cuantos días, a partir de las 7 de la tarde. ¿De acuerdo? Historias del Hipocampo, 14º Seminario de Solidaridad Política. Y gracias a Opilock por mandárnoslo por el Twitter y por estar ahí también, claro que sí. Dicho todo esto, chicos, ahora sí que ya llega el tiempo de que pare esta sintonía que está sonando y ponga esta otra. Que empieza con este... Sí. Dámelo todo. Si algo te hace gracia, pones... LOL. Venga, chicos, estáis si hoy... Te estremece, pones... OMG. Si algo no lo entiendes, pones... What the fuck? Ay, claro, claro que estabais calladitos. ¿Tenéis los micros apagados? LOL. Esto es que... Sí, tío. Perdón, es que como la luz se nos ha roto, la del estudio. Además, he pensado que me la voy a llevar a la bombilla para cambiarte otro. Sí, no, sí, es que dan los golpecitos, a ver si funciona. Que a veces... Los golpecitos son suaves. Está tocando la batería. Son suaves, no, perdona. ¿No vuelve? No. Pues entonces déjala que no vuelve, pero bueno. Que no, no, no. Los problemas técnicos de Radio Topo los soluciona Virus. No te preocupes. Pero bueno... Ya llegamos a las 12. Claro, el mantenimiento no lo va a sí, sí, sí, que lo, sí que la arregla, sí que la arregla. Pero el otro día aún volvía con los golpecitos. Problemas técnicos de Radio Topo que intentamos solucionar en directo. Venga, chicos, que os leo este primero, a ver qué os parece y a ver si os anima, que hoy habéis venido enfriados, estáis con dolor de cabeza, pobrecitos. Gracias por venir aún así. A ver qué os parece este. Dice: la mujer que condujo 5 kilómetros con su cuñada subida encima del coche a juicio. ¿Por qué? Pues sí. Pues resulta que una mujer se puso a discutir con su cuñada en la calle, ¿vale? Estaban ahí, no sé por qué discutían, pero estaban discutiendo muy fuerte. Porque tal, no sé qué, discusiones de familia. ¿Qué pasa? Que esta mujer se quería ir de la discusión, quería dejarlo ahí y dice: oye, que me voy, que me tienes ya hasta el moño, me tienes, y me quiero ir. Y la otra no quería dejar que se fuera, no quería acabar la discusión así. Entonces, para evitar que se fuera, se subió encima del coche y dijo: pues como estoy encima de tu coche, no te vas a ir. Y la otra dijo: no, dijo, por mis cojones. Exacto. Y se la llevó para adelante. ¿Qué pasa? Un conductor que la vio por la carretera circulando con la mujer encima del coche sentada decidió hacer que parara. Se le puso delante y poco a poco la fue haciendo frenar hasta que la consiguió detener y llamar a la Guardia Urbana para que la cogieran y la metieran, pues eso, a juicio. Ya veis, denuncia y todo el copón. Es que tampoco tiene pista de conocimiento. No, pero ya ni veis. Una ni la otra. Pero ya veis cómo está la gente. Que te me subes en el coche para no de esto. Venga, para adelante tú, zapatazo. Tienes huevos a aguantar. Sí, sí. Y porque la pilló el gacho, que si no se la lleva hasta Cambrils. ¿Sabes lo que te digo? O sea, como la que dijo tu tía esa que se hizo 1000 kilómetros. ¿Cómo, cómo? Sí, se hizo... Se iba de no sé dónde, no sé dónde, que eran 300 o 400 kilómetros. Y por hacerle caso al GPS, se pasó, se clavó 1000 kilómetros. Digo yo por la dirección, pero la dirección en vez de clavársela a la ciudad que iba, pues se la dio a mitad de Europa, no sé, a algún sitio por ahí. Y se clavó 1000 kilómetros. Se pasó, que se iba, que se iba, que se iba. Y me dijo, oye, que yo es que esto no me está llevando a mi casa. Claro. Acabó en Francia, ¿no? Siguiendo el GPS. Pues porque hace 1000 kilómetros. Claro. Hay que ser tonto. Madre mía. Bueno, va, seguimos con más. Dice este: la Guardia Civil imputa a dos hombres de 78 y 67 años por la coca con cannabis de harta. Cuidado, que ya son, parece un poquito mayores para traficar con hierba. No, a ver, dice: la Guardia Civil ha imputado a dos hombres de 78 y 67 años por un delito contra la salud pública por preparar una coca casera hecha con cannabis y que se consumió el pasado mes en un bar de Artá de Mallorca. Tres personas sufrieron una intoxicación leve, aunque no hubo ninguna denuncia y los agentes actúan de oficio. La Guardia Civil informa de que el 12 de febrero se reunieron cuatro jubilados para compartir una coca que había preparado uno de ellos, de 78 años. Lo publicaba ara.cat. Es decir, que se pusieron a experimentar con... y dijeron... Imagínatelos en el club de jubilados. ¡Oye, Marcial! ¡Que he traído una coca que he mezclado yo! Una coca que he mezclado con hierba. ¿Te apetece o qué? ¿Se te apetece? ¿Se te apetece o qué te pasa? Pues venga, vamos a darle. ¿Sí? La mía se me ha acabado la mía. Ahí me han dicho que con esto vamos a jugar a la petanca, oye. A tope. Oye, unos dominós, las risas, tú. Venga, por ahí. Desde luego, ¿cómo está la gente mayor? ¿Cómo está la gente mayor? Cogieron lo de los nietos de lo de hacer... A lo mejor están los nietos indignados. ¡Abuelo! ¿Para qué me has cogido el chivato? Que esto me lo mezclo yo, ¿eh? Los jóvenes no tenéis ni puta idea. Lo bueno es mezclar. La coca con la otra, todo junto. Mezclar. Hostia. Ay, por mezclar, pues intoxicado. Desde aquí, si hay alguien de estas edades que nos oye, por favor, no mezcles drogas. No, bueno, ni tomes. Pero si tomas, no mezcles. Pero bueno. Más titulares locos de esta semana. Una mujer sufre tendinitis por usar WhatsApp 6 horas seguidas. No descarto que me pueda pasar a mí algún día. Que yo, recuerdo, escribo a dos manos en el WhatsApp. Pero una mujer de 34 años y además embarazada de 27 semanas ha sido diagnosticada de una enfermedad similar a una tendinitis provocada por no parar de utilizar el servicio de mensajería de WhatsApp. Según lo publicado en la revista The Lancet, la mujer acababa de terminar una guardia el 24 de diciembre en el hospital donde trabajaba cuando notó un fuerte dolor en su muñeca. Al llegar a casa y ver todas las felicitaciones navideñas en su móvil, decidió contestar a cada una de ellas. Tras pasar 6 horas enviando WhatsApps, comenzó a sentir dolor en el dedo pulgar. Y de ahí, pues eso, tendinitis. ¿Qué te parece? Dice que ya salió de trabajar con un poquito de dolor. Sí, sí, sí. O sea, ya salía jodida y aún encima... Me lo voy a quitar, rápidamente. El WhatsApp. Pues ya sabes, si estás, si te duelen las manos, si te duelen las muñecas, no tires mucho de WhatsApp. Venga, más, a ver si alguno se enciende. Arrestados 6 ladrones de un piso de Barcelona al dejarse un recuerdo de comunión. Toma, toma, toma. Estas cosas yo nunca las he entendido. Me recuerda a los del CSIC que se dejaron una nómina. ¿Os acordáis de esto? No. O sea, los de inteligencia de España van a una casa a hacer una movida y se dejaron una nómina. Un agente de inteligencia. Pues esto es igual, unos ladrones que van a robar a una casa de Barcelona y llevas un recuerdo de comunión. ¿Qué se recuerda ahí? Dios, que todos los recuerdos de comunión están ahí en un cajón al fondo de el infierno, que no valen para nada. Yo creo que se había puesto el traje de la comunión para ir al robo. Y se ve que era oscuro, pues entonces cogió el traje de comunión. O eso, o es que estabas en una comunión y te has ido a robar. Y te has ido a robar. Porque te pilla al lado. Estamos, o sea, aquí, podemos hacer el robo. Ha sido una idea loca de borrachera de que está comulgando mi chiquillo. Te juntas después en el bar. Oye, qué bien, qué felices. Te estás, empiezas a beber. Vamos a robar. Exacto. ¿Robamos? Venga, va. Hoy que estamos 4 y vamos de traje. Vamos a robar. Y te dejas el recuerdo. Además, imagínatelo, ¿no? Qué bonito. Tú llegas a tu casa tan desvalijado todo y te encuentras la típica figurica de un niño, una paloma o algo así, ¿no? Como la tarjeta esa de usted ha sido desvalijado por el gato. Exacto. Pero en vez de eso, recuerdo de comunión, no sé qué, no sé cuál, no sé cuál, iglesia de tal, a tal hora. Qué fieras. Qué fieras. Qué fieras. Otros que fueron muy fieras. Cuidado con este. Los Reyes Magos de Sort niega los insultos y el lanzamiento de caramelos contra un cabo de los Mossos. Esto ya os mola más, El juicio por faltas a los Reyes Magos de Sort ha quedado visto para sentencia este pasado jueves en el juzgado de Tremp. Durante el transcurso de la visita, el cabo de los Mossos de Escuadra ha ratificado que el día de la cabalgata recibió insultos por parte de los tres Reyes Magos, como «Esta noche los Reyes somos impunes» o «Los Mossos torturan y asesinan». Por su parte, los Reyes han negado los hechos y solamente han reconocido haber pronunciado «somos de azúcar». El abogado de los Reyes… «Somos de azúcar». «Somos de azúcar». «Somos de azúcar». Claro, el abogado de los Reyes, Josep Artero, ha explicado que el cabo de la policía ha entrado en contradicciones manifiestas. Esto lo leía en La Vanguardia. Así que parece que una de dos, o el mozo de escuadra tenía muchas ganas a los Reyes Magos, o puede que sí, que le tiraran algo, pero se están defendiendo muy bien, no lo sabemos. Yo creo que no le regalaron lo que él quería. Y se picó. Exacto. Tiene el resquemor de Navidades. Claro, no me habéis traído la bicicleta que yo pedía y ahora, claro, pues, imagínate, bueno, la bicicleta o más bien el casco y el claro. El escudo que yo quería. No me habéis traído ni el chaleco antibalas, ni la nueva pistola, ni nada de nada. No, ahora no voy a poder defenderme en las manifestaciones. Les quiero dar un porrazo, que me dejen, ¿no? De ese rollo. Pues no sabemos si el mozo de escuadra está resentido o realmente los Reyes Magos cuando pasaban por ahí le decían «¡Venga, mozo, asesino!», ¿sabes? Y le tiraban caramelos, no lo sabemos, pero según la justicia dicen que no. Veremos. Es el resquemor de si te lo dice un chaval o un abuelo o alguien en la calle, pues… Sí. Pues puede ser, pero el Rey Mago, te lo está diciendo el mismo Rey Mago, te tío, digo, los Reyes Magos, tío. La imagen de la infancia, es de la inocencia y de todo ahí. Te están insultando, o sea, eres lo más asqueroso que hay en el planeta. Ya te digo, no hay nada peor que te insulte un Rey Mago, tío. Pues así, es así, es así. Seguimos con más. Este no lo he contrastado, pero quizás debería. No, el de la cabra es lo que hablábamos antes. Lo que pasa es que se me ha quedado aquí la foto en el guión por abajo, ¿vale? Pero es para que veáis lo de la cabra que hablábamos antes. Pero este, a ver qué os parece. Dice: mujeres ucranianas lanzan una huelga de sexo contra los rusos. ¿Cómo? Sí. Según este titular, según decía El Mundo, las mujeres ucranianas, ya sabéis que están de conflicto, pues dicen que las mujeres ucranianas no mantengan relaciones con los rusos, bajo el lema «no se lo des a un ruso». Como medida me parece un poco un… Absurdidez. Un poco absurdo. Pero entonces… ¿Qué pasa? ¿Que antes sí que las ucranianas se van con los rusos? Sí, es que están mezclados. Es decir, claro, en Ucrania hay rusos y ucranianos, ¿no? Que es donde está el conflicto. Entonces se tienen que preguntar. Una de las medidas… ¿Eres ucraniano o eres ruso? A ver, saca el DNI. ¿Sabes? Claro. Yo creo que puede ser peor y puede llegar a llevar a algún acto… Bueno, prefiero no pensarlo, ¿sabes? No. Pero como medida me parece una tontada, ¿sabes? Es una gilipollez. Si lo dices de cachondeo, bien, ¿sabes? Pero calcula que diga un ruso: «Ah, ¿qué pasa? ¿Que ahora no vais a tener sexo con nosotros?». Pues ahora lo vais a tener por las malas, ¿sabes? Es lo que más miedo me daría de esto, ¿sabes? De plantear algo así. Pero además, negociar con el sexo, ¿sí?, es como una cosa… No sé, lo veo… Yo lo veo absurdo, pero sí, es lo que dice. Si tú te enamoras de un ruso, pues te enamoras de un ruso y o te apetece triqui treca con un ruso, pues ya está. Y si no, pues no. Pero no porque sea ruso, no sé, es una tontada. Meter el sexo en mitad de una cuestión política y tan grave como es esto, ¿no? Pero claro, vamos, que sepáis que hay gente que parece que lo dice, ya te digo. Por lo menos lo que aseguraba El Mundo, y me hubiera gustado mirarla un poquito más. Ucranianas. Pero ucranianas, ¿de qué nos escucháis? Ucranianas, ¿no? ¿Qué nos escucháis? Lo que os dé la gana. Bueno, chicos, son las 12:53. ¿Qué parece si escuchamos un tema muy, muy, muy rapidito? A ver. Y nos vamos rápidamente. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Venga, va. Pues ya que hemos acabado hablando de Ucrania, ¿qué os parece si escuchamos a los Sociedad Alcohólica y este Piedra contra Tijera? Porque los ucranianos están en pie de guerra. Claro que sí. Y después buscamos la frase de despedida y el último temazo para dejar a la gente encendida todo este fin de semana. Así somos en el programa más natural, acompañándote hasta la 1 del mediodía en directo desde la 101.8 o en podcast siempre que quieras a través de radiotopo.noblezabaturra.org. We'll be right back. Música de los Sociedad Alcohólica. Llegamos a las 12 y 56 minutos del mediodía en directo hoy 29 de marzo de 2014 o la hora que sea para todos los podcasteros y podcasteras. Significa que se acaba, sí, se acaba. Se acaba el Cantamañanas por hoy después de dos semanas que llevamos de parón. Muchas gracias a todos los que nos habéis esperado y que nos habéis pedido que volvamos ya por las redes sociales. Muchas gracias a todos. En el programa de hoy, como siempre, dar las gracias a todos los que habéis estado al otro lado en redes sociales, como por ejemplo Miris Arcoiris, que nos acaba de dar un me gusta, también Stephen Punic, también a la a Saeta Rubia, que es arroba Seitan Romana en Twitter, también a Opilog y a toda la gente que habéis estado dándole a los me gustas y compartiendo las movidillas que os hemos ido colgando en las redes sociales. A todos, gracias. También un gracias muy especial, como siempre, a los ucranianos por volver al programa. Gracias, chicos. A ti por invitarnos a venir. A ti por venir. A ti por invitarnos a venir, he dicho. Claro que sí. Muchísimas gracias a vosotros siempre, tíos. Y que sigáis en esta línea, que os veo que os está motivando. Y eso me alegra que madruguéis conmigo todos los sábados. Como siempre, nosotros volveremos el próximo sábado. Sí, el próximo sábado volverá aquí el Cantamañanas de 11 a 1 del mediodía. Hasta entonces, te recomiendo que no desconectes de Radio Topo, la 101.8. Siempre te trae la información más veraz y menos objetiva, música libre y sin publicidad y los locutores más reales de la radio. Hasta que nos volvamos a escuchar, nos vamos, como siempre, con una frase célebre y un último temazo. Señor ucraniano, abre usted hoy la ronda de frases célebres. Venga, va. Tengo una que me ha llamado la atención, de Jim Morrison. Venga. Espera que se me va. Un amigo es aquel que te da la libertad de ser tú mismo. Ay, va, muy buena. ¿Te ha gustado? Sí. Me ha encantado. Muy bien. Venga, yo voy a decir otra y dejamos que la ucraniana lo cierre hoy, ¿vale? Oh, esto es nuevo. Sí, hoy vamos a dejar que cierre la ucraniana. Yo voy a ir con una frase que tengo por aquí, que dice, así, mira, voy a acabar con una frase de Germain Destael, que dice, a ver, que espera que acabe, que pare la sintonía para poder decirosla bien. Dice: la libertad es incompatible con el amor. Un amante es siempre un esclavo. ¿Qué te ha parecido? Impresionante. Hoy un poquito amorosa la frase. Y por último, claro que sí, dejamos que acabe la ucraniana con la frase célebre del día, que dice... De Confucio: el único camino para alcanzar la paz es la avenida de San José. Genial. Es genial. Hay alguna que hay aquí de Julio Iglesias también muy buena, ¿eh? Para el próximo día. Para próximos programas. Hasta que nos volvamos a escuchar, nos dejamos con esa reflexión y este temazo de Morodo y Xota, La felicidad. Se despide quien estuvo a los mandos de esta nave, el Guindilla. Un placer, como siempre, acompañarte hasta la una del mediodía o hasta la hora que sea, si nos escuchas en podcast. Hasta que nos volvamos a oír, que seáis muy felices, que vaya todo muy bien y que encontréis la felicidad. Igualmente. Vámonos, chicos. Adiós. Más bonita que uno puede tener. Eres la chica más cara y más mala, vete a saber. Si cuando vienes, vienes de verdad o de broma, no sé. A todas horas, a solas, estoy enganchado a tu placer. Yo quiero que esa canción suene como un niño al nacer, con el miedo y el llanto de todo por conocer. Buscando la felicidad, quizás te puedas perder. Yo solo quiero sentirte como la primera vez. Tú solo quieres salir de este mundo oscuro por fin. Dejar atrás toda la movida negativa en un plis. Es complicado como el tiempo y la vida por decidir. El camino es duro y procuro tenerte por aquí. Felicidad, ¿dónde estás? Enséñame el camino, a veces creo que no existe, que eres un estado de ánimo. Nadie es perfecto, tú piensas eso. Si sale del corazón lo que escribes tendrá más peso. Piensa que el odio es un lastre, apártalo de en medio. La vida sin amor es el pozo de un cementerio. Yo eres la droga, la que mata la tristeza, la que limpia las lágrimas en el alma cuando todo pesa. Felicidad, toda la vida buscándola. Y si quieres saber dónde está, observa tu recorrido, mi hermano. Ella siempre ha estado a tu lado, contigo. Y la felicidad, si ya la tienes, compártela. Y si no, no vale nada. Hola, felicidad para cada hombre en cada nación. Yo, felicidad, vente para acá que yo te canto. Hay quien no es feliz con 100 millones en el banco. Se nota en la cara, la actitud. Cuando uno está feliz, se le enciende la luz. A veces la razón no sirve, no funciona, no sucede. Hay personas que nunca se olvidan porque el corazón no quiere. La sonrisa de una madre, eso es felicidad. La vida mejor, sin prisa, el positivismo se guisa. Trabaja cada día para ser feliz. Difícil de conseguir, ahí está la meta, PRI. Da el amor a tus amigos y a tus enemigos, sí. No te vayas a la cama con rencor, déjalo fluir. Se portaron mal contigo, no seas vengativo. El olvido y el perdón son el mayor castigo. Tu novia te dejó, sal que te dé el aire. Si el amor se acabó, yo lo que no quiero es engañarme. Lo que no se suelta en lágrimas se va con los suspiros. Yo solo suelto un te quiero cuando el corazón me obliga. Digo boom, felicidad intermitente. Aprovecha tu presente, nadie es feliz para siempre. Felicidad, yo toda la vida buscándola. Y si quieres saber dónde está, observa tu recorrido, mi hermano. Ella siempre ha estado a tu lado, contigo. Y la felicidad, si ya la tienes, compártela. Y si no, no vale nada. Hola, felicidad para cada hombre en cada nación. Felicidad en la tormenta es un rayo de sol. Después de la batalla recibir bendición. Vivir lejos del odio y más cerca del amor. Felicidad es tremenda sensación, porque la vida con felicidad es más intensa. Vivir rodeado de tinieblas no compensa. La felicidad es la mayor recompensa. Mucho más que oro, que carros y prendas. Con felicidad, toda la vida buscándola. Y si quieres saber dónde está, observa tu recorrido, mi hermano. Ella siempre ha estado a tu lado, contigo. Y la felicidad, si ya la tienes, compártela. Y si no, no vale nada. Hola, felicidad para cada hombre en cada nación. La Xota, una vez más ya llega el Bingimán. Amorodo, ey, ser felices.